¿existen partidos políticos católicos? La respuesta es no. Alguna vez existieron. Fueron creados para defender a los católicos, específicamente a los católicos, de otros partidos anticatólicos. Se me viene a la memoria, por ejemplo, el partido Centrum de finales de mediados y finales del siglo XIX en Alemania, que los católicos fundaron para protegerlos de la guerra cultural lanzada por Otto Bismarck, que no solamente era una gran campaña para uniformizar el alemán en Alemania, etcétera, sino que tenía un componente anticatólico muy significativo. O la Democracia Cristiana original en Italia, que se fundó a finales del siglo XIX también como el Partido Popular, el Partito Popolare, ¿no? Y que luego se convertiría en la Democracia Cristiana. Pero en general el Centrum desapareció y la Democracia Cristiana italiana se convirtió en un nido de corruptos y finalmente terminó estallando. Hoy existen algunos que han renovado el nombre antiguo de Partido Popular, otro segmentado minúsculo se sigue llamando Democracia Cristiana y así sucesivamente. Lo importante de un partido es saber si es que este partido político cumple con los conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y si es que comparte la visión que los católicos tenemos de la realidad política. En algunos casos hay partidos políticos tan grandes, como por ejemplo el Partido Peronista en Argentina, que tiene facciones significativamente opuestas en su interior. Facciones que van desde los católicos bien formados que quieren una disciplina según la doctrina social de la Iglesia y una política según la doctrina social de la Iglesia, y existen grupos que son totalmente radicales en el sentido político, ¿no? Es decir, cuya agenda es una agenda profundamente anticatólica en la práctica. El Partido Socialista en España, por ejemplo, ese es un partido que no podemos llamar que sea anticatólico por su plataforma. Ya no existen partidos anticatólicos por plataforma, que yo recuerde, no existen, ¿no? Pero sí existen partidos políticos cuyas plataformas políticas colisionan prácticamente en cada punto en los que colisiona la doctrina social de la Iglesia y las enseñanzas católicas, ¿no? Pienso en el Partido Radical en Italia, por ejemplo, o en el PSD en México, ¿no? Obviamente, estos distintos partidos no dicen que están en contra de la Iglesia, porque eso es totalmente anacrónico, ¿no? Totalmente anticuado. Pero sí tienen una agenda punto por punto que viola no solamente la preocupación de la Iglesia por los más necesitados, por los pobres, por los inmigrantes, y ese es un tema importante a tener en cuenta cuando se escoge un partido político para votar o para militar en él. Pero lo fundamental es comprender que existen cinco puntos no negociables, como los explicábamos, señor Thomas Olmsted de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, en un folleto muy bueno sobre cuáles son los criterios que el católico debe tener para actuar en la vía pública, como votante o como político, como actor político. Y decía, en primer lugar, un partido político tiene que tener una plataforma que respete el derecho a la vida del no nacido, y no solamente del no nacido en abstracto, sino en específico, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Entonces, la Iglesia se opone en primer lugar a que la vida no sea respetada. En segundo lugar, es que la vida no nacida y la vida humana se convierta en objeto y no en sujeto. Y esto lo vemos específicamente en los proyectos para la clonación humana, cuando el hombre se va a convertir en piezas de recambio y se generen hombres simplemente por piezas de recambio, nosotros estamos en una situación catastrófica que es innegociable para la Iglesia. Entonces, punto uno, derecho a la vida. Punto dos, no a la clonación. Punto tres, innegociable para la Iglesia también, es el tema de la familia y del matrimonio. Es decir, el reconocimiento del matrimonio como una unidad natural entre un hombre y una mujer. y en consecuencia defensa del matrimonio y de la familia mediante leyes de protección y leyes que mantengan su excepcionalidad como una institución fundamental para el futuro de la sociedad y para su presente. En cuarto lugar, está otro derecho fundamental, que es el derecho de los padres a educar a los hijos. Eso no puede ser arrebatado, como pretende el Partido Socialista Español, hacerlo mediante la imposición de una ley de educación en la que básicamente se postula lavarle el cerebro a los niños, que además ni siquiera son hijos de los dirigentes. Todos estos dirigentes son socialistas anticatólicos que no tienen hijos y quieren imponer una forma de pensar a los hijos que tienen los demás. No se pueden salir con la suya de las dos formas, ¿no? Tienen que de alguna forma escoger si quieren educar hijos, que los tengan, y si no quieren tener hijos, que dejen a los padres educar a sus propios hijos. Y el quinto principio no negociable es el tema decisivo del patrimonio genético del ser humano. El ser humano tiene que ser protegido en su patrimonio genético a toda costa. Y en consecuencia, no solamente eso descarta la clonación, descarta también las manipulaciones con células estaminales embrionarias, la fecundación in vitro, etcétera. Cualquier forma de manipulación que cosifique al hombre, que lo convierta en una cosa. Si es que un partido político representa estos cinco puntos y a eso se le añade una importante preocupación por el bienestar de la sociedad en todos sus ámbitos, especialmente de aquellos más vulnerables y desprotegidos, los pobres, los ancianos, los discapacitados, para que reciban una atención prioritaria y salgan de situaciones y de estructuras de injusticia hacia estructuras más justas. Los otros temas son discutibles y el católico puede opinar y discrepar. Si existen dos o tres partidos en un país que apoyan esta plataforma de los no negociables, entonces no hay ningún problema en que un católico diga: mira, yo estoy de acuerdo con un partido político que es más simpatizante de elevar los impuestos para darle recursos al Estado, que los distribuye a los más necesitados. Y otro puede decir: yo creo que más bien tiene que recortar los impuestos para que la iniciativa privada tenga más dinero y pueda donar mejor para hacer funcionar los trabajos asistenciales, porque está visto que los trabajos asistenciales privados ayudan mejor que los públicos, que los estatales. En consecuencia, sobre este tema, los católicos, honesta y legítimamente, como otros temas, pueden discrepar. ¿Cuánta inmigración se acepta? ¿En qué términos? Sobre ese tema se puede discrepar, ¿no? Lo que no se puede ser es una persona completamente cerrada a las necesidades de las demás personas, entre los cuales están, entre los más vulnerables, también los inmigrantes, ¿no? Y por eso es que los obispos defienden una ley comprensiva que los incluya y los proteja. ¿Cuáles son los postulados exactos que esta ley debe tener? Los obispos dejan a los laicos discutir esos detalles. Sobre eso podemos discrepar. Sobre lo que no podemos discrepar es sobre la supremacía del tema de la dignidad humana. Entonces, ante una votación, basta que nosotros nos informemos de los partidos políticos y de sus auténticas posturas, y también de la idoneidad moral de sus políticos, porque pueden haber partidos que tienen excelentes plataformas y políticos tan corruptos que jamás la van a poner en práctica. Que tengas un buen día.